pues a un costado de cal televisor. Bicho reactor, bicho reactor, somos el motor más motivador. Bicho reactor, bicho reactor, ponete media pila de cal televisor. No me digas no está bueno, no me digas no lo escuché. Con Hernán, Mauro y Astilla, acá no huela una polilla. Los podés sintonizar, en la tribu escuchará. Bicho reactor, bicho reactor, corre casa a un costado de cal televisor. Bicho reactor, somos el motor más motivador. Bicho reactor, ponete media milla, deja el televisor. Bienvenidos, esto es El Bicho Reactor. Mi nombre es Hernán Manso. Malén está operando los controles, Nico coordinando todo el otro lado. A la mi derecha, Juan Pablo Astilla Domínguez. Y le damos la bienvenida a Maurito Villanueva. ¿Cómo te traía? Está más flaco Astilla, lo vuelvo a decir al aire. Yo sé que nuestros oyentes a veces se preguntan cómo somos, nuestras caras. Sí. Me notás más flaco a primera vista. No, ay, en fotos se me dijiste. Ya había visto una foto de que vuelve el tubo bardo. Sí, sí, sí. Hace 3 kilos, pero de la nada, ¿eh? Morfo, lo van haciendo. Estás rockeando, por lo menos. Sí. ¿Cómo te volví? ¿Está bien? ¿Está renovado? Bien, bien. Trajo, ¿sí?, un bloque para explayarme. Bien. Los extrañé. Leí muy buenas críticas del show de Queens of Stone Age y me imaginé que iban, sí, que lo habrán disfrutado. Lo he comentado yo el martes pasado. Perdón que traiga este tema, pasó hace 2 semanas. Sí. Pero bueno, sé que Radio Moscú. ¿Cómo estuvo? Me gustó. Mirá, es. Para antes, instruimos sobre Radio Moscú, porque yo el martes pasado no sabía. Es un power trio norteamericano que hace como un revival de esto de psicodelia, blues rock, bien, garage, lo mal denominado unas veces stoner, uh-huh, con 4 discos de estudio propiamente dicho, un disco de recopilación de demos, etc. Uh-huh. Es una banda a la que diríamos en la calle, en un bar, una banda del montón. Ajá. Pero que arpa, o sea, una banda de montón norteamericana, que haga las cosas bien, que suena, sí, que tiene buena composición, está buena. Ahora, ¿por qué te digo de montón? Porque no tiene un hitazo, un temazo que diga, uy, estoy esperando este tema, que lo toquen, por favor. Y el show fue eso, tipo, 3 músicos tocando constantemente, con buenas canciones, pero ninguna descollante, y sin generar esa comunión que generan las buenas canciones. De todos modos, me sorprendió la convocatoria. La entrada estaba a 200 pesos, está bien. Es barato para un show internacional. Pero no es una banda que no tiene editados los discos en Argentina, no tiene mucha difusión. Así que evidentemente público y curiosos hay. Es cuestión de, sí, nada más de llevarlo para cada uno para donde quieran. Me gustó. No es tampoco la gran revolución musical. Sí. Es una buena banda, que tocan bien y se acabó. Bien. ¿Seguís pensando eso del disco editado? Porque hoy ya... Sí, yo sigo comprando. Sí, pero para mí ayuda mucho. Nosotros, pero sí. Y la difusión, sí, la prensa. El acceso. A... La gente, para mí, conoció a Radio Mosco cuando se enteró que venía una banda internacional, la chusmeó, le gustó. Es una propuesta entradora, a todos nos gusta Papo, claro, a todos nos gusta en esa banda en los 70. Y la gente compró 200 pesos, creo que por curiosidad, sí. Está bien, no digo que te sobre la plata hoy en día, pero si tenés 200 pesos a tu alcance, te vas. ¿Te gusta ver bandas en vivo? Vas porque sabes que no te va a defraudar, digamos. De hecho, estuvo más lleno con Red Moscow que con Fishbone, el mismo lugar. Te marca la pauta de que son dos públicos distintos también, pero dos trayectorias diferentes, distintas, sí. Bien. Bueno, hoy vamos a estar conversando con Monstruo, o con uno de los chicos de Monstruo que tiene un nuevo disco. ¿Sabes qué? No, me vengo olvidando el nombre del disco, pero yo se lo voy a decir porque lo tengo acá anotado. Profunda Desorganización. Ahí está, sí. Me gustó el nombre. Hoy estuve escuchando el disco y me gusta el título. Y bueno, eso es una de las cosas. Seguimos presentando la banda del mes, Lutero, que ustedes van a poder explayarse un poco más de lo que yo pude hacerlo el martes pasado. Vamos, no sé si ya les comunicamos a los chicos de la banda Lutero, pero uno de estos martes van a estar acá charlando en el Bicho Reactor. Tenemos, a ti ya trajiste un bloquecito especial de Let It Be, no el de los Beatles, sino el de The Replacement. El de los Beatles, pero para el indie rock, digamos. Sí, exacto. Bien. Sería una buena forma de describirlo. Sí, bien. Dejen prescindir. Hay que hacer este mes, me parece. Bien, Marta que viene o el otro, hay que hacer un nuevo disco imprescindible. Noticias, agenda y otras tantas cosas más. Bueno, el bloquecito de Mauro y otras cosas más. Eso es un poco lo que va a haber hoy en el Bicho Reactor. Les cuento que este jueves es la primera proyección de la película de Catupecu Machu, El Grito, 20 años El Grito Después. Ya se están completando las localidades, tenemos 50 localidades, yo les recomiendo que se apuren y que no, si pueden, cualquiera de los días, yo les recomiendo que se anoten en las primeras, o sea, que vayan, no dejen para el final, porque se pueden quedar sin localidades para la que ustedes quieren, que por ahí es la del sábado, y se vienen completando muy muy rápido las de estos jueves que viene y jueves siguiente. Jueves 16 y 23 de octubre, así que recomiendo, esto lo hacen llamando ahora al 4 o durante estas dos horas, acá al Bicho Reactor, FM La Tribu, al 4864-0489 o al 4866-1095 o por mail a elbichoreactorradio@gmail.com. Tienen que dejar nombre, apellido y DNI. Si vienen con otra persona, también de esa persona, y se van completando las localidades. Este jueves arranca, así que bueno, después de un rato vamos a hablar un poquito más y probablemente alguno de los chicos de Catupecu salga al aire. Arrancamos con una banda que suena acá, pero hace un tiempo no suena. Se reunieron los Backyard Babies. Bien. ¿No? La banda del guitarrista Dregen, que obtuvo mayor notoriedad, ¿verdad? Después de los Backyard Babies, ya que fue guitarrista de el reemplazante de Ginger de la banda de Mac Monroe. Y que sacó su disco solista, parece el más representativo, pero bueno, vuelven y están grabando un nuevo disco. Y seguramente, y bueno, ya se confirmó que salen de gira de alguna manera, porque apareció que van a ser parte del festival de rock de Suecia, o sea, de Sweden Rock Festival, sí, Sweden Rock 2015, que se lleva a cabo entre el 3 y el 6 de junio. Así que arrancamos con los Backyard Babies. Brand New Hate, del disco Making Enemies Is Good, del año 2001. Making enemies is good, making enemies is good, making enemies is good. More to lose than necessary, and far too much to gain. In all the waters. ¿Te gusta estar informado? ¿Saber qué está pasando en el mundo del rock y tener las últimas novedades? Subí el volumen y entérate. Momento de noticias en el Bicho Reactor. Session Crime se llama, va a estar incluido en un compilado, se llama Nothing Has Changed, se edita el 17 de noviembre. Es un tema raro, no raro, pero muy Bowie de la última época. Igual a mí me remite también un poco al que, no sé si lo escucharon, el disco Outside. Sí, Outside es buenísimo, de los 90. Buenísimo ese disco. Es un disco medio perdido. Ese fue el primer disco de Bowie que me compré. Es el más Nine Inch Nails de Bowie. Y Earthling, el primero por ahí. Sí, fue el... Bueno, una mezcla de eso, después con... Tenía otro disco, no me acuerdo cómo se llamaba, que también metía muchos... Como... vientos... Jazzísticos, no. A previo. El primero... no me acuerdo. En el último toca Mick Ronson de invitado antes de que falleciera. White Tie, White no sé cuánto, una cosa así. Yo ni siquiera terminé de escuchar, o no le presté mucha atención a Next Day, el último. Muy malo. Sí, Pablo. Pero si no... es un discazo. Es así, muy malo. No, no, no, un discazo. Pero bueno, este, para mí este tema no es de lo, no es hecho, va, no sé, por ahí no me suena a The Next Day, lo que vos decías. Claro. Me suena más a discos anteriores, como un tema que quedó afuera o que fue retomado por ahí. Está producido por Tony Visconti también. Compilado muy bueno, la lista de los tracks, hay muchos remixes, o sea, no es un, y abarca desde el año 64 hasta la actualidad. ¿Este es el disco que vos mencionabas unas semanas atrás que se rumoreaba que se iba a editar? Y ¿se decía que había un disco nuevo? Sí, no este, porque el que se rumoreaba era un disco nuevo, de canciones nuevas. Este también se supo que iba a salir dentro de hace poco. Es un buen... O sea, si no te de nada de Bowie, comprate este disco porque tiene todo. No me acuerdo bien todo el tracklist, pero hay muchos remixes, con lo cual hay que ver un poco eso. Pero bueno, y... todo lo nuevo de Bowie siempre, o casi nunca defrauda Bowie, porque tiene unos tropezones, ¿no? En los 80 Bowie. Y todos tienen tropezones. Yo tengo uno de esos, un tropezón lo tengo en vinilo. No me acuerdo cuál es, cómo se llama el disco. El disco de Steve Reboban. No, ese es Fade. Ah, ese está bueno. Let's Dance, es un disco. Ese está bueno. Bueno, es el último, me parece, de los 80 que... No, después sacó Tonight, que estaba, era medio una secuela de Let's Dance, que estaba bien. Y creo que para mí me parece que... Igual ahí ya me parece que tropezaba. Pero todos los solistas de los 70 generalmente tropezaron un poco en los... ¿En los 80? En los 80. Y bueno, tardó en tropezar. Igual después armó Tin Machine, que también fue muy, muy cuestionado esa banda. A mí me encantaba. Mucho fan de Tin Machine. Sí. Sí. ¿Vos sos fan de Tin Machine? No, pero hay mucha gente que realza mucho esa la carrera de Bowie con esa banda. Sí, son dos discos. Ahí lo conoció a Rich Gabriels, que después fue su guitarrista. La época de Earthling. Sí, en Outsiders también aparecía, me parece. Así que bueno, esto era lo nuevo de David Bowie. Tenemos muchas novedades hoy para pasar, ¿no? Sí, yo traje alguna. Ah, tengo el... ¿Escuchaste el tema 9? Sí, sí. Sí. ¿Qué te pareció? Nada, estoy más apenado por todo lo que está pasando con Malcolm, que ¿sí? se ¿te pegó? Sí, o sea, que están en... Está entrando de meses, por demencia. Nada, o sea, escuché el tema, no sé, ya no... ¿Ya se te apagó un poco la llama? Sí, creo que sí, además, o sea, siempre los últimos discos de AC/DC eran más la excusa para girar. Para... Lo veo muy mal de la voz a Brian Johnson, y en estudio, o sea, que ya cuando lo vimos en vivo la otra vez, y eso me da un poco de cosa. Es como que la banda de mi infancia, la que nunca te iba a defraudar y la que siempre sonaba bien en vivo, te das cuenta que se están dejando caer. Me hace decir, bueno, ¿qué preferirías? ¿Que no suenen más y que no giren más? Y no lo sé. Sí, no que hagan un final del tour como Motley Crue. Y además que en el video no va a participar Phil Rudd. No. En el video de ese tema. Sí, porque tuvo un problema familiar y entró un extra. Sí, es verdad, ¿no? Si se confirma, me duele que se Motley Crue hice mi banda, ¿viste? Eso no es, tan bajo no cayó Motley Crue, Igual, si está Phil Rudd. No pusieron un extra en un video. Quien esté en la batería no va a cambiar la. Big Mars, pusieron un ladrillo a tocar la viola. Big Mars estaba ahí. Sí, saliendo a tocar. No. Te estás equivocando, boludo. Motley no cambió tanto la banda. Una sola vez la cambió. No, chaval, no, Motley Crue la última vez, ¿no viste lo que era? Genial, la última fue muy bien. Sí, no, ¿tuvo mejor que la primera? No, la primera con la lluvia estuvo perfecta. ¿Pero con la lluvia? No. ¿Pero qué, el clima? No, a mí me gustó más la segunda vez. Ahí también. No, o sea, sí. ¿Malvinas? Sí. No, me gustó mucho más. Bueno, y otra, hay un par de cositas. Un saludo a Darío, que mañana me va a putear. Pero no fue Malvinas. El martes pasado, yo pasé el tema nuevo de The Who, que va a estar incluido también con un compilado, Bilaki. Y hoy se confirmó, Roger Daltrey salió a decir que le fue tan bien, o sea, les gustó tanto ese tema, ¿no? Que están grabando un nuevo disco de Who. Claro, ese fue nada. Así que parece para el año que viene tengo un nuevo disco de Who. Además, la gira de 50 años, sale una película dirigida por Anton Kovrig de Depeche Mode, un show en vivo en Berlín, lo cual esto promete mucho. Siempre. Siempre promete mucho. Y me gusta ver la lista de temas del show en vivo, que no son los clásicos, sino que... Bueno, la gira de presentación del último disco Delta Machine, pero que no digamos que siguen metiendo, ¿no? Que siguen reforzando su carrera artística. Y tengo los nominados para el Salón de la Fama del Rock and Roll, pero si tenemos tiempo pasamos a un tema, así que lo dejo para después. Por favor, me interesa saberlo. ¿No lo sabes cuáles son? Sé que está Lou Reed. una vergüenza, te lo reí recién ahora, ¿no? Las bandas que están nominadas son Butterfield Band, Chic, Green Day, John Jett and the Black Hearts, Kraftwerk, The Marvelettes, NWA, el rapero, Nine Inch Nails, Lou Reed, The Smiths, The Spinners, Sting y Stevie Ray Vaughan, War y Bill Withers. Vamos a ver de ahí quiénes entran a Salón de la Fama. Bueno, y Noel Gallagher edita nuevo disco, Noel Gallagher and the Flying Birds, and the High Flying Birds, el 2 de marzo, el año que viene, y ahí empezó a circular un tema que va a estar incluido en el disco, se llama Chasing Yesterday. El tema que empezó a circular es The Dying of... No, perdón, me estoy equivocando, se llama... Ah, no lo encuentro. Bueno, no importa. Pará, pues. In the Heat of the Moment. Es. Y en realidad es un audio de una prueba de sonido de la gira, de la última gira, que probaban con este tema nuevo. Y no, lo escuché y le gustó tanto la versión que no lo mandó a bajarlo, digamos. Así que si escuchan bien, al principio hay unas charlas, algo así. Vamos a escuchar lo que va a ser un poco, es como un adelanto, un preadelanto de lo nuevo de Noel Gallagher and the High Flying Birds. Se llama In the Heat of the Moment y lo escuchamos ahora. Drop me in for the gap. Reactor, 10ª temporada.